Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Como en todos los inicios del fin de semana, nosotros estamos aquí haciendo la tarea, trayéndoles los resultados de nuestras investigaciones por esas preguntas que ustedes nos hacen a través de nuestro sistema Elmer Nominal para discusiones objetivas beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Este es el Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solo si tú lo deseas y estás consciente de ello, porque las cosas siempre deben hacerse, como dicen en el vallenato, con sentimiento. Eso es correcto y positivo. Bueno, hoy como siempre traemos cuatro preguntas, dos de mi pana Javier, dos que traigo yo, que están bien interesantes y que bueno, ya vamos a empezar a darle chispa, candela y fuego a esto. Ah, ya va, que se me olvidaba. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas digitales y también en YouTube, en el canal de Daniel Lara Faría. También en la página web www.elcoritohistórico.com, además de la sección que se llama Herman, donde pueden dejar las preguntas para esta sección. Pueden descargarse los episodios en caso de que tengan un internet deficiente, simplemente se los descargan en un corto tiempo, periodo de tiempo, los tienen en su dispositivo y así nos pueden escuchar sin inconvenientes de que no, que se fue la luz, que esto y lo otro. No, ya lo tienes ahí, lo puedes escuchar cuando tú lo quieras. Pero ahora sí, vamos a darle a esto, ¿no es así, Dorian? Vamos a reciar en este asunto. Yo voy a empezar. A reciar y enviado. Voy a empezar aquí, claro. Yo voy a empezar con esto porque aquí es una pregunta que me hace, que nos hace. El pana Samuel H, así, bueno, está identificado, así que bueno, lo llamamos por su AKA. Samuel H nos pregunta, porque él estaba escuchando el episodio de Rondón en donde hay una anécdota allí sobre una carta que llega rápidamente. Y entonces él dice, ¿cómo era ese asunto de la correspondencia? ¿Cómo hacían en aquellos tiempos para mandarse las cartas que tardaban mucho? ¿Cómo funcionaba ese sistema? Y bueno, es interesante. Y aquí vamos a dar un pequeño bosquejo de más o menos cómo se manejaba este asunto basado en algunas comunicaciones que encontré por allí de Bolívar y de su Estado Mayor en el Archivo del Libertador. Arrecia y enviado. Fíjate, en principio, cuando comienza la guerra, porque bueno, y todo normal, aquí todo era risas y diversión, pero cuando comienza la guerra, comienza de inmediato la necesidad de establecer comunicaciones, de articular incluso con los otros territorios del país a través de la comunicación. Y aquí es donde empieza el llamado, o las llamadas rutas y servicios de postas. ¿Qué son los postas? Bueno, los postas eran estos tipos que iban en un caballo o también a pie, dependiendo de la distancia, a llevar las comunicaciones, todas esas comunicaciones que iban y venían, todas esas cartas que hoy podemos consultar y que están por allí, fueron llevadas por postas, pero también se perdieron muchas otras. Entonces, ¿cómo era este asunto? Bueno, esto eran unas personas que tal cual como la República tenía un ejército y reclutaba hombres y, bueno, de alguna manera tenían asignado un pago, también había el posta. Incluso para Bolívar y para los jefes de la República, esto era algo súper importante. Yo encontré por ahí, por ejemplo, quejas de, ahí está una carta, un informe de Pedro Briceño Méndez, que era jefe de Estado Mayor y también ayudante de Bolívar, en donde él habla en el año 1821 de darle prisión durante 15 días a los administradores de Quíbor y el Tocuyo por la negligencia que operaron con que operaron al tratar la correspondencia. Entonces, el sistema de postas realmente, bueno, eran unas personas, como digo, que llevaban las comunicaciones de un punto a otro, pero esto no era así nada más, porque esa gente iba montando un caballo y el caballo se cansa. A medida que se iba desarrollando esta red, se iban estableciendo casas en los caminos verdes que se establecían, porque estamos hablando de la guerra, no puedo pasar por vías principales, tengo que tener mis propias... Tener sus trochas, pues, vías, por decirlo así, unas trochas, claro, ahí... Sí, las trochas de siempre, que uno ve actualmente en la Venezuela en actual. Efecto. O sea, hay unas trochas ahí donde entonces ellos tienen ahí con escondrijos y cosas, ¿no? Tal cual. Y además, los postas tenían que ser unos vaquianos. O sea, tienen que ser unos tipos que de alguna manera, mira, yo voy a llevar, yo soy el posta que en los Andes. Bueno, yo tengo que saber desplazarme de Mérida, Trujillo, Táchira. Y cuando las distancias eran más largas, entonces en esas esconditos, en esas casas que habían donde se supone tenían que haber caballos para ellos reemplazar la monta, también podían haber relevos. Entonces, bueno, había un tipo que era el que conocía en el centro y, bueno, se desplazaba luego ahí con sus caballos. Obviamente, el tiempo de las comunicaciones era bastante largo y siempre se buscaba era optimizar esto lo más posible. Por eso hay comunicaciones de Bolívar diciendo que este servicio tiene que ser rápido, que hay que pagar más personal y cosas por el estilo. Ah, era como pagar el envío expreso o el envío normal, el correo postal aquí en Europa. Había gente que tenía que cobrar doble por las distancias o los tiempos que tenían que mantenerse en la vía. Entonces, también encontré por allí que, bueno, Bolívar también aprobando en Guayana, por ejemplo, un servicio de postas. Que es precisamente, bueno, ¿y cómo se manejaba esto además? Porque este era un tipo que iba y entregaba una carta. Pero ¿cómo tú le entregas una carta a cualquier gente por ahí? Bueno, también esto era un asunto en donde se tenían que manejar con un santo y seña. Por ahí yo encontré, por ejemplo, una comunicación de Bolívar que preguntaba cuáles eran el vocabulario o clave que se le había enviado al coronel Lara, Jacinto Lara, para comunicarse con él. O sea, tenían unos códigos. Entonces, claro, te acercabas al tipo y le decía la pámpara y el otro te respondía. Prendía. Y después te tenía que responder fuck you. Y él decía, tú no entiendes. Ya, tú sabes que ahí ese es el tipo al que tú le dabas la carta. Entonces era muy importante el tema del santo y seña, incluso en la correspondencia, en el archivo del Libertador. O'Leary también recoge en par de tomos ahí muchas comunicaciones que tienen que ver con los santos y señas que se usaban. Entonces, bueno, era un puesto bastante delicado ser un posta. Tenías que tener estas características y además tenías que ser un tipo sumamente comprometido con la causa. Por ahí dice, porque obviamente tú estás llevando las comunicaciones. Por ahí dice Pedro Briceño Méndez que los administradores de postas y los maestros de postas, o sea, la gente que, los jefes de este asunto y los que llevaban las cartas, tenían que ser hombres inteligentes y patriotas que tengan interés por el bien público. Porque, bueno, obviamente... y hacen mucho énfasis, además, me llama la atención que en todas las comunicaciones al respecto hacen mucho énfasis en que si el servicio de posta falla, puede ocurrir una calamidad. Y es real. Claro, o sea, una comunicación interceptada, coño, lo que jode es increíble. Bueno, lo contamos eso más o menos en los episodios de sobre los colombianos, el caso de Deluyar, de Girardot, de cómo una comunicación, por ejemplo, le jodió la batalla en el cerro este de San Bartolomé. Sí, una correspondencia interceptada, igualmente una tardanza, igualmente, bueno, todo esto. Y en la cuestión de los tiempos, bueno, ya te fijas, tienes que recorrer distancias a caballo o en algunas a pie. Ahí está el caso que comentamos la semana pasada de José Antonio Anzoátegui, en donde el tipo se había muerto y Bolívar llevaba 3-4 días escribiendo cartas mandándole a hacer cosas. Y se entera como a los 5 días, a los 4 días de haber muerto Anzoátegui, y que mierda, mira, y todo esto que yo le mandé hace ahora. No, o también el mismo caso de la muerte de Bolívar. Ese Bolívar muere el 7 de diciembre del año 1830, pero su muerte en Caracas la gente se entera de los primeros días de enero. O sea, un posta fue llevando las cartas por ahí. O sea, tardó, no sé cuánto cayó sobre, había usado como 11 caballos para llegar a Caracas a dar la noticia. Y aún así, no era confirmado, o sea, porque uno decía, ah, esos son puros inventos y vaina. Hasta que ya fue después cuando, por ejemplo, llega a Caracas José Lorenzo Silva, que estaba con el montón de su muerte, y le confirmó a Antonio Bolívar lo que ya se sabía. Y ahí es cuando ya se tiene como que, ah, no, sí, es verdad. Y eso fue José Lorenzo Silva, llegó a Caracas en febrero. Es decir, 2 meses para hacer una confirmación de noticia. Claro, claro. Entonces, bueno, así era Bolívar. específicamente era muy celoso con el tema de las postas ahí, correspondencia. Incluso por acá consulté una que él envía desde Colombia en el año 1821, en donde él pide, exige que esa, que las casas de postas, la llamada, en donde están estos caballos, en donde están los relevos, en donde están las administraciones de esta correspondencia, sean llevadas por personas que sean comprobadamente patriotas, que sean comprobadamente de su bando, porque, bueno, esto podía generar muchísimos problemas. Era de verdad un verdadero peo llevar la correspondencia y, claro, en estos momentos se hace... Contamos con un montón de documentos que pasaron por ese sistema, pero también se perdieron otro montón de documentos y correspondencia y ocurrieron calamidades por ello. Sí, pero por suerte, la mayoría llegaron, se resguardaron y bueno, son esas cosas que ha recopilado, bueno, las que tenemos en Archivo Libertador en la página web, que eso lo ha recopilado desde Pedro Briceño Méndez, Vicente Lecuna, toda esa gente y bueno, por obra y gracias a esos postas que tanto dieron para que esas correspondencias llegaran a tiempo. Exactamente. Entonces, bueno, esto es lo que hay con el servicio de correspondencias en los tiempos de la Guerra de Independencia. Le doy yo ahora. Plomo a la AMPA, que se pudran en la cárcel, ¿no decían por ahí? Sí, eso lo decía Peña, pero no hablemos de Peña, eso es para lo siguiente. Aquí preguntan, ¿qué hay de cierto en lo que dicen algunos chavestias de que MacGregor fundó una república bolivariana de la Florida en la actual, valga la redundancia, Florida de los Estados Unidos? Esto lo pregunta un tal E.J. George. Bueno, mi pana, mira, no es un invento de los chavistas. Sí pasó. Esto lo hizo Gregor MacGregor, a quien nosotros conocemos, Dorian y yo, como nuestro estafador favorito, en una de sus muchas aventuras fuera de Venezuela. Esto incluso lo comentamos, y vamos a darte el link para que profundices un poco, en el episodio, uno de los primeros episodios del Corito, de hecho, que es el que llamamos los procesos corruptos, donde contamos, por ejemplo, las aventuras de ese sujeto, ese escocés, sobre todo enfocándonos en lo que hizo después de la guerra, cuando se dedicó a esquilmar bolsillos europeos. O sea, ya una cosa loca de él, esquilmando gente, a costa de decir que él tenía unas tierras en la actual Nicaragua, pero eso es en otro costal, pero pásate por allá para que escuches el cuentico. Pero el caso es que sí, mi pana. Gregor MacGregor, para el año 1516, él sí había ido a los Estados Unidos. O sea, él estaba ahí en modo de, no, vamos a retirarnos, a vacilar, vamos a ver qué hacemos aquí en Estados Unidos. Pero pasa que él se va a Filadelfia y se encuentra allí con unos panas. ¿Con cuáles panas? Bueno, con el corillo patriótico. Porque en Filadelfia estaban viviendo Lino de Clemente, Juan Germán Rocio, recién escapado de la cárcel, y Pedro Gual. Y estos panas le dicen, mira, Gregor, Bolívar te tiene una tareita que hacer. Le dicen que Bolívar quiere abrir un nuevo frente contra España en América. Es decir, que Bolívar está en angostura con su poder de ser república, pero a su vez él siente que se le puede echar una baña a los españoles mucho más al norte, que se puede hacer una base en la Florida para desde allí atacar Cuba y más adelante Puerto Rico. Porque la Florida es un territorio que sí, es parte de España entonces, pero eso es en los papeles. Porque esa vaina progresivamente la habían ido abandonando, o sea, y solamente fue quedando unos pocos soldados, sobre todo en una pequeña base, una islita pequeñita llamada la Isla de Amelia, que es un pequeño pasito de tierra que está ubicado frente a la costa de Jacksonville. Es decir, eso ni siquiera es la Florida, o sea, eso no es la Florida que uno piensa que así Miami, calor, sudor, ven los reggaetón, no, nada de eso. O sea, esto es una islita chiquitica fuera de lo que es la península, o sea, nada de eso. O sea, eso no es donde están nuestros panas haciendo Uber o vacilando, manejando y subiendo para Instagram, no. Esto es una islita allí frente a Jacksonville, más nada. Pero allí estaba el llamado fuerte de San Carlos de Fernandina, que es un fuerte donde estaban unos pocos españoles que quedaban allí como simplemente haciendo acto de presencia formal. O sea, tipo esos puestos de avanzada de la Guardia Nacional en las autopistas, algo así. Y entonces él le dicen, mira, Gregor, tómate esa vaina y desde allí podemos hacer una vaina buena. O sea, tú declaras ahí una nueva República de Florida, la asocias a la República de Venezuela. Y bueno, desde ahí podemos echarle bolas, conquistamos Florida, después de Florida, bueno, Cuba y después Worldwide. Entonces MacGregor, que era aventurado, dice, coño, sí va, se presta. Y entonces él, con sus amigos de Filadelfia, recluta como 150 veteranos, sobre todo en la guerra del 1812, es decir, esa gente que luchó que se con Beluche para los gringos. Bueno, con toda esa gente, y se lanzó para allá el 29 de junio de 1817. Invadieron esa vaina, echaron a los pocos españoles que estaban ahí, y de esa manera izaron la bandera de Florida, que es una bandera blanca con una cruz de color verde en el medio. Igual voy a ver si la pongo, si la gente de producción la puede poner en pantalla, dando así inicio a la República de Florida. Sí, ya había nacido una república en las Américas. Y no solo eso, o sea, él llegó allí, pero él dijo, bueno, una república no solamente unos tipos tomando un sitio, a esto hay que darnos un sustento legal. Y se dio para allá a Pedro Gual, que era un experto en derecho, digamos. Y entonces Pedro Gual se dedicó a crear constitución, a crear leyes, se llevó una imprenta, y entonces allí empezaron a darle patentes de corso a marinos para que lucharan en nombre de esta república. Crearon hasta monedas, o sea, hay monedas de la República de Florida. O sea, por ahí andan, mejor que deben valer algo hoy. Deben valer más que un bolívar, por lo menos. Y entonces, nada, fueron ahí como dándole forma, una cuestión formal a esa república. Sin embargo, él no contaba, MacGregor, y tampoco lo contaba Bolívar, con que los americanos no veían con buenos ojos esa invasión allí. Porque ellos decían, no, esto vaina, si nosotros la hacemos, o sea, que pensaba MacGregor más que todo, que él veía clave que los americanos lo apoyaran en esa empresa. Él decía que no, si los gringos nos apoyan y hacen la comercial con nosotros, ya estamos lechos. Pero no sabían que los estadounidenses querían ya apoderarse de Florida, es decir, ya ellos estaban en su propia agenda de expansión, en ese imperialismo americano muy clásico. Y entonces es allí cuando James Monroe, el presidente estadounidense, empezó a ver a esa gente como mal. Y esto, o sea, esta vaina se instaló el 29 de junio, pero ya para agosto, uno de sus muchos decretos, James Monroe dijo definitivamente, mira, nosotros no podemos tener esos tipos allí jugando las partidas, que se quieran apoderar de Florida. Y entonces James Monroe declaró a los que estaban en la isla de Amelia, los declaró como piratas. Es decir, dio el primer paso para enviar allá una expedición militar. Es decir, que los iban a echar. Esto, lógicamente, cagó mucho a MacGregor, quien, coño, poco a poco empezó a mirar para los lados y a decir, bueno, pana, suerte. Chao, bless. Sí, y entonces se fue desertando un poco de gente, pero MacGregor tenía una carta bajo la manga, que es que él tenía un amigo llamado Luis Michel Horry, nuestro Luismi, que también le hicimos un episodio. Y el Luismi, él andaba en ese entonces freelanceando, ¿sí?, como corsario, al servicio de los Estados Unidos mexicanos. Y entonces Luismi le dice, mira, mano, yo voy pendiente de hacer unas cositas por ahí contra los españoles y contra los griegos también, o sea, no tengo peo. Total, esos becerros me echaron ya de Texas cuando yo quise conquistar esa vaina. Y entonces Magrero le dice, coño, Luismi, tú no quieres hacerte cargo de esta vaina, o sea, quédate en esta república, o sea, define esta vaina de los españoles, de quien venga, y coño, asocia esta vaina a México, vale. Y Luismi fue y, bueno, le echó bolas a eso. Claro, esto es, digamos, ya el fin de esa república bolivariana en Florida, porque ya dejó de ser una república asociada a la República de Venezuela para ser ahora un estado asociado a México. Pero esto igual sería breve, porque, o sea, Aurí llegó para allá en septiembre. Dice, siempre llega Aurí a esa isla con su banda de corsarios, se queda allí, pero pasa que ahora, en diciembre de ese mismo año, llegó la expedición anunciada de los americanos al mando de un tal general Andrew Jackson, es decir, nuestro pana del billete de $20. El señor del billete de 20, vale, imagínate tú. Andrew Jackson llegó, tomó ese fuerte, o sea, se expulsó a los últimos que quedaban allí, los últimos aventureros locos que quedaron, y bueno, de esa forma quedó Florida bajo control americano. Y ahí se terminó el periplo bolivariano y mexicano de la Florida. Y a partir de entonces, eso pasó a ser algo de interés americano, hasta que probablemente, como 30 años después, pasó a ser uno de los estados más de la Unión. Bueno, esto es una historia. Esto de estas cosas que parece que, oye, de verdad esto pasó. Que bueno, en efecto, eso pasó. Para allá fue un señor y puso, mira, aquí mandamos nosotros, vale, República de la Florida. Esto lo mandó hace Bolívar, representando, hablen claro. Pero bueno, también tenías que darle la cara ahí al señor Monroe y al señor del billete de 20. Exactamente. Pero bueno, ¿qué tienes ahora tú, Dorian? Bueno, una pregunta. Mira, esta pregunta que yo traigo a mí me gustó muchísimo. Está súper interesante. Y bueno, para los que no las conocían aquí, se van a enterar de esto, porque nos pregunta el pan Andrés Pereira que cómo es eso del atentado que le hicieron a Nixon, a Richard Nixon, en Venezuela. Ah, al pana Tricky Dick. ¿Cómo es eso de un atentado a Richard Nixon en Venezuela? Quizás esto a la gente le haga ruido. Oye, un atentado a un expresidente, a un presidente estadounidense, un personaje estadounidense en Venezuela. Bueno, ya le vamos a echar el cuento. Ya aquí les voy a echar el cuento de qué pasó en este acontecimiento, pues. Porque en efecto, Richard Nixon, en el año 1958, específicamente en mayo, estuvo por estos lados, estuvo en Venezuela, estuvo en Caracas. ¿Por qué? Richard Nixon era vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, bajo el mandato de Dwight Eisenhower. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Eisenhower le dice, ¡épale, Nixon! Date una vuelta por allá por América Latina, para que sabes. Una girita sana. Y Nixon como que, oye, hermano, pero yo estoy pendiente de campaña y de ser presidente. Yo no sé, pero bueno, ¿será que vamos para allá? Y se lanza su gira. ¿Cuándo comienza la gira de Nixon? El 27 de abril del año 1958. Esto era una gira que iba a abarcar Argentina, Paraguay, Bolivia. No, únicamente no fue a Chile y a Brasil. Pero entonces se tenía previsto que Nixon llegara a Caracas, a Venezuela, el martes 13 de mayo. Entonces empieza el 12 de mayo, hermano, llega ahí una comunicación rara y el Nacional publica una nota que dice: supuesto atentado contra Nixon en Caracas, denuncian ante el servicio secreto. ¿Cómo? Lo tenían precisado. Nixon, ajá, mira, hay un atentado para Nixon. ¿Cómo es esto? Vale. De inmediato aparecen unas notas también luego en el Nacional de personajes del Partido Comunista, como Gustavo Machado, diciendo, y que, hermano, no, yo no fui, a mí no me gusta esto, esto de los atentados, esto no es lo de uno. El mismo Rómulo Betancourt se pronuncia y dice que esa versión es increíble y absurda, que Venezuela no es un país de cobardes y disparar tiros o piedras contra un huésped sería un acto contrario a la tradición y al modo de ser de los venezolanos. Incluso, bueno, él expresó su opinión hablando en nombre de Acción Democrática. Y bueno, respaldando también, porque en ese momento estamos hablando de que en Venezuela el gobierno lo tiene la Junta. La Junta Revolución. La Junta de Gobierno. Ah, la Junta de Gobierno, sí, con el presidente. Con Wolfgang Larrazábal sí, a la cabeza. Sí, Larrazábal, es correcto. Entonces, bueno, se da este chismecito aquí. El 13 de mayo, día martes de 1958, llega Richard Nixon al aeropuerto de Maiquetía. Aterriza el avión. Sale la escalerita, se está bajando Nixon ahí en la pista de aterrizaje y cuando ve para el frente, ahí un balcón que da hacia la pista de aterrizaje, lo primero que se encuentra es un poco de gente con una pancarta grandota que dice Nixon marico. No, dice fuera Nixon. Ah, realmente. Aunque la segunda habría sido también algo típico, la primera habría sido algo típico porque es algo que sí habría sido muy guaireño porque así somos. Exacto, decía fuera Nixon. Y bueno, y hay una gente ahí protestando y puteando a Nixon. Entonces ese señor se baja de su avión y su acción es, o sea, lo que él busca hacer es acercarse a la gente. Porque él dice, bueno, estos tipos están así porque no me conocen, porque yo soy un carajo super pana. Y empiezan los manifestantes, la gente que está ahí, a abuchearlo y a escupirlo. Coño. Y ahí salen escupido Nixon y su mujer. Los montan en un carro y que bueno, ajá, presidente, vámonos. Porque el acto inmediato a su llegada era una ofrenda que se iba a dar en el Panteón Nacional. Iba a visitar los restos de Bolívar y tal. Va el carro rodando por la autopista. Cuando va llegando a la Plaza Sucre en Catia, tú sabes que eso es lo primero que te encuentras llegando a Caracas. ¡Pum! La plaza ahí en Katia. Claro, saca tu teléfono en Katia, mano. Claro, otro combo más ahí protestando y ese combo le cayó encima al carro. ¡Ay, Dios mío! Y eso fue patá, kung fu, piedra, botella, coñazo. Salieron los agentes del servicio secreto que protegían a Nixon, apartaron a la gente con sus armas y tal, y el carro pudo seguir. Se suspende el acto en el Panteón, se llevan a Nixon para la embajada. Incluso esto lo manifiesta Nixon en su libro, se llama Seis Crisis, que él dice que me puse prácticamente enfermo al ver la furia en los ojos de los adolescentes que eran pocos mayores que mi hija de 12 años. Poca gente joven ahí que bueno, que fue a putearlo. El carro va a la embajada. ¿Qué está pasando aquí en la geopolítica? Ocurre esto y de inmediato los Estados Unidos dicen, epa, hermano, ¿qué es eso que está pasando ahí? Activan a sus fuerzas que tienen por ahí en Puerto Rico, en Guantánamo, y manda al portaaviones Taragua 8 destructores y 2 naves anfibias de asalto. Mierda, eso lo pusieron frente a La Guaira. No, lo pusieron frente a La Guaira, pero acercarse a moverse, hicieron movimientos y tal, y le dieron el nombre a la operación, Poor Richard. La operación Pobre Richard. ¡Ay! Pobrecito. Ahora, estos son los hechos. Esto es lo que pasó. Mira, Richard Nixon la pasó muy mal. ¿Por qué le está pasando esto a Richard Nixon llegando a Venezuela? Bueno, yo imagino que es por la cuestión de que el gobierno de Eisenhower era una política de entonces de apoyar las dictaduras que estaban en Sudamérica. O sea, apoyaban a Rojas Pinilla, apoyaban a Batista y todo eso. Eso era algo evidente. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa? Se le atribuye mucho este movimiento, digamos, a los comunistas y esto de la época. Pero, en efecto, el gobierno de Eisenhower tenía relaciones muy estrechas con Pérez Jiménez. Incluso en el año 54 se da la 10ª Conferencia Interamericana y allí Pérez Jiménez fue condecorado con la Legión de Mérito, que es la máxima condecoración que da los Estados Unidos a un extranjero. Además, lo califican como el gobernante ideal para América Latina. Ah, oh, sí, ya esto es para tu casa, coño de tu madre. Así que, bueno, mámaselo, pues. Entonces, ajá, el gobernante ideal para América Latina. Y bueno, en el 52, estos tipos estaban levantándole la mano aquí a Pérez Jiménez. Además, esto fue en el 54. En el 58, Nixon visita Venezuela en mayo. Recordemos que el 23 de enero acaba de ser derrocado Pérez Jiménez, y en los Estados Unidos tenían a nada más y a nada menos que a Pedro Estrada. Ay, o sea, no solamente que lo apoyaron, están al poder, sino que reciben a sus esbirros y a sus bandidos en su país, claro, de lo más rela. Coño, va a estar la gente recha, mano. Claro, entonces, coño, no es una vaina. Incluso hay un extracto de un editorial de Miguel Ángel Capriles de aquellos días, en Últimas Noticias, que creo que retrata, o hay algunos fragmentos que retratan muy bien las causas de este asunto. Y él dice que no debe atribuirse exclusivamente al comunismo lo que ha ocurrido. Si bien no podemos negar que fuese un miembro de los grupos juveniles comunistas, muchos de los manifestantes. Como lo hemos expresado editorialmente en mis diarios, hay motivos que han constituido un caldo de cultivo para este suceso. Una sola medida tomada por el gobierno norteamericano la semana pasada hubiera quizás hecho que el señor Nixon fuese recibido por el pueblo con entusiastas manifestaciones de bienvenida, como por ejemplo la expulsión de Pedro Estrada del territorio norteamericano, donde desgraciadamente disfruta de una codiciada visa de inmigrante, muy difícil de obtener para otro solicitante. Ese coño, obvio, la gente está como que, ah, mira, ves, donde tienen a la bruja esta. Al parecer, Pérez Jiménez también tenía ahí su entrada, o sea, estaba recibido ahí relajado en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pudo haber organización de los partidos, obviamente, para esta acción, pero no era muy difícil que cualquier venezolano se sumara a esto. Además, estamos hablando de que van 3 meses de haber caído la dictadura. Y, bueno, hay muchos presos políticos que salió, muchos muchachos que estaban presos que salió a manifestar. Con la rechera de normalidad, pues, o sea, coño, no vas a hacerlo. O sea, te enteras de que están, coño, madre ahí, tú estás con toda esa rechera acumulada, y tú vas a que se haya liso. No, chico. Es un deber. No te vas a ir a bailar salsa. Exacto, no vas a hacer una bailanta de salsa para después andar diciendo, gritándole a unos teléfonos, coño, qué manguangua, vale, ¿eh? No, nada de eso, o sea, era la acción del momento que debía hacerse. O sea, esa gente no estaba haciendo nada que no se haya hecho antes en Venezuela, por decirlo así. Exactamente. Y ojo, esto a Nixon no le pasó nada más mal en Venezuela. En Lima también hubo protestas fuertes. Ah, seguro fueron los venecos que los jodieron. Los venecos en Lima de entonces. Sí, los venecos en Lima de aquel tiempo. Y que le tiraron piedra y de todo. En Bolivia también hubo problemas. Entonces, bueno, esta es la historia de aquel mal viaje, aquel mal rato que se le hizo pasar a Richard Nixon cuando vino a Venezuela en el año 1958. Coño, pero está bien, pues. ¿Está bien ahí? Claro, claro. Ya estamos ready con esto. Yo espero es que, bueno, nuestros queridos oyentes y sobre todo a Andrés Pereira, que nos hizo esta pregunta, se haya vacilado el relato. Ojalá, ojalá. Pero ahora ya tengo una para cerrar. A ver. Pregunta. Hola, panas. ¿Es verdad que la Universidad Simón Bolívar se hizo con la intención de que el régimen académico fuese tan intenso para que los estudiantes no tuvieran chance de hacer protestas ni revueltas. Porque esto me lo dijo un profesor mal bañado a la central y por eso dudo de la procedencia de la info. Te lo pregunta. ¿Quién te dijo eso a ti, chico? Mira, te lo preguntó José Afonso. Y sí, sí, bien, bien que hayas dicho eso, Loria, porque de verdad, mira, mano, ¿en qué cabeza cabe una ñamería como esa, vale? Coño, esta duda hasta ofende. Y coño, o sea, ¿cómo vas a traerte una pregunta de una duda respecto a algo que te dijo un chavista? O sea, está diciendo que no, un malo en el baño de la central. Marico, no le pares a bolas, estúpido, vale. Mira, la Simón Bolívar fue una universidad que se hizo con el fin de crear carreras más orientadas a las ciencias y tecnologías de entonces. Es decir, eso era algo así como lo que estaba ya entonces en Estados Unidos, lo que es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una cuestión más orientada a lo técnico, a las ciencias, ciencias puras, a carreras futurísticas, o por ejemplo, lo que hay aquí en Europa, en Alemania, las Hochschules, es decir, los institutos de altos estudios. Y coño, plantea ese bodrio como una razón por la que la universidad es, coño, solamente ese un ñangara, ¿saben? Es un maldito estúpido, un ñame, un chavista, un poca cosa. Es decir, un ñangara, mira, frustrado, coño, ¿qué vainas son esas, vale? Coño, que pero, a ti no te gusta estudiar a mano, ¿cómo es eso? Y que no, eso lo hicieron para que la gente estudiara mucho y no proteste. ¿Qué es eso, vale? Bueno, se nota que se no estudia un coño de la madre, porque, o sea, si se pone a hacer esas estupideces, mira, chico, si uno está, si uno está en la universidad, de verdad, uno, no, sí, uno puede protestar, pero es algo banal y al fin y al cabo, coño, ¿cuántas protestas no hicieron la Simón Bolívar, vale? O sea, esos carajos pasan a protestar contra Chávez, así que por eso no son madre Chávez, que, ay, no, hicieron la Simón Bolívar para que la gente no, para que la gente no proteste. Cállate la boca, vale. Es más, chico, como que no hay acción política en la Simón Bolívar. Claro que hay acción política en la Simón Bolívar. Claro, o sea, esa gente sí tiene sus tres trimestres y vaina por año. Es más, me parece bien que se regen, porque, o sea, si algo ha mostrado eso es que, coño, esa gente estudia, que jode. Y entonces, si esa gente, por decir algo, raspan una, coño, después para ser admitido es una vaina. Es decir, ese régimen hasta de pinga, porque entonces de esa manera elimina a cierta gente que entonces quieren de ahí haciendo lo que ha hecho toda su vida Stalin González o todos esos becerros ñames que son dirigentes estudiantiles por siempre. Pero, coño, Es precisamente un régimen que evita tener ñames que dicen y que no, es que aquí no me dan tiempo de protestar. Esto es para que yo no proteste, ¿verdad? No, es para que estudies, coño, tu madre. Ponte a estudiar y deja las estupideces. Y es más, chico, terminada esta vaina, o sea, me arreché ya. O sea, estas ñamerías no me las traigan más para acá. Bueno, ahí está. Chamo, no, pero es que es una cosa que de ejercitar, como comentamos en privado un poco, el pensamiento crítico. Y que, bueno, obviamente, ¿quién coño va a crear una universidad y que, mira, esto, aquí ponle bastante materia para que no proteste? Es esto, chico. No, vale. Eso, bueno. Pensamiento de ñame. No te hagas ñamerías. O sea, piense con un poquito, claro. Dense cuenta. Así te lo... Si el que te dijo esa vaina es un ñame, un bicho que usa un bolsito de tejido verde con una estrella roja y vaina, descartas algo o nada. O sea, uno tiene que... Sí, uno necesita aprender muchas cosas, pero también uno tiene que darse cuenta cuando desaprender cosas. Y cosas como esa es para no aprenderlas más nunca y sobre todo para nunca repetirlas. Porque por eso vienes que te queda tanto ñame por ahí repitiendo vaguedades y después eran a decir cosas como que, por ejemplo, que Bolívar nació en Capaya. No, chico, vale. O que lo mataron en Colombia. No joda. Fíjate, de todas maneras, para complementar esto que todo esto que acaba de comentar Javier, vamos a intentar dejarles por ahí un enlace del maestro Cristian Casablanca diciéndoles más o menos la reacción que provocan las ñamerías. Está bueno, eso está bueno. Pero creo que esto es todo hasta hoy, ¿no es así, Dorian? Claro, así llegamos al final de la sección de preguntas y respuestas del Corito Histórico. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aclarado uno dudas, que se hayan llevado algún tipo de lección y, bueno, que hayan aprendido también que estamos en la universidad, también te puedes encontrar una gente loca que dice ñamerías como esta. Entonces, si te gustó, nos ayudas muchísimo con tu like, si lo estás escuchando en YouTube, porque nosotros salimos ahí en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Allí tú nos puedes dejar tu comentario, te suscribes al canal también, que ahí hay otros contenidos bien de pinga. Y si también pones ahí en YouTube el Corito Histórico, te vas a encontrar una lista de reproducción con todos los episodios ahí. También estamos, ¿en dónde? En la plataforma digital, háblales claro. En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox. Y si nada de esto les dé su agrado, vayan a la página web www.elcorritohistorico.com, van al episodio correspondiente, lo descargan a su dispositivo en el poco tiempo que tengan, y allí lo tendrán para la posteridad en el mismo. Igualmente en esta página está la sección de preguntas y respuestas, ya se llama Elmer, donde pueden preguntar sus dudas ciertas, reales, o sea, esas cosas que le hayan quedado, que no las hayan explicado muy bien y que sientan que hace falta aclararlas, dudas verdaderamente razonables, simplemente van para allá, nos dejan con toda la ocasión posible y nosotros haremos lo posible para respondérsela en un futuro episodio de Chance a Maelmer. ¿Qué dices tú, Dorian? Bueno, que eso ya está todo dicho. Nos ayuda muchísimo, como ahí les comentó, dejándonos esas preguntas. Nos pueden hacer consultas a través del enlace que van a encontrar en la descripción del video. Y también, bueno, estamos a la orden por nuestras redes sociales también. Nos dejan ahí sus